soy un chico delicado, que nací para el amor. Este coche me ha estropeado, para la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón. ¡Oiga, cochero! ¡Qué sordo! Que soy un chico delicado, que nací para el amor. Este coche me ha estropeado, para la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder mi pulmón. Para el cochero que yo no puedo. Cochero, pare, para el cochero. Yo no para cocherito, no le doy su dinero. Cochero, pare, para el cochero. Es que yo quiero bailar el bembé. Cochero, pare, para el cochero. Y si no llego, mi negra se desespera. Cochero, pare, para el cochero. Déjeme en la esquina que yo no puedo. Cochero, pare, para el cochero. Cochero, pare, para el cochero. Me espera, señores. Cochero, pare, para el cochero. Déjeme en la esquina que yo no puedo. Cochero, pare, para el cochero. Mire, que tengo un fuego. Cochero, pare, para el cochero. Ay, yo no puedo, ay, yo no puedo. Cochero, pare, para el cochero. Come, baby. Cocherito, no sea tan andío. Cochero, pare, para el cochero.